No pensamos que esto crea un mal precedente al Perú entero. Somos partícipes de la inversión y trabajaremos con nuestro gobierno regional para desarrollar la inversión propia de nuestra agricultura. Pero definitivamente seremos vigilantes para que nunca más otro proyecto minero pueda estar acerreando o acechando nuestra provincia, porque definitivamente no los vamos a permitir. Queremos agradecer después de mucho la voluntad del gobierno, que por lo menos ha hecho políticamente un trabajo que creo que hace tiempo debíamos hacerlo. La voluntad de las autoridades, la férrea decisión de mis compañeros dirigentes, de cada uno de los representantes de los distritos que están acá presentes, por llegar a este fin. Y también agradecer que sin la cobertura nacional e internacional de muchos, quizás no hubiésemos estado en este fin. A todos ustedes, muchas gracias.